Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos están escuchando a través del 90.5 de FM. Bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este lunes 17 de septiembre, una producción y dirección de Ernesto Colinot. Operación en cabina Soledad Macías y el trabajo de ingeniería. Agradecemos mucho de Santiago Vázquez a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Le agradecemos y desde luego a usted que nos escucha a través del 90.5 de FM, nuestra página en internet www.v.mx/radio, nuestra aplicación y también a través de TuneIn. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos están escuchando a Voz Universitaria este lunes 17 de septiembre. Ya listos con toda la información para ustedes respecto a nuestra casa de estudios. Vamos a comenzar escuchando nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, egresadas de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana crearon un producto antipulgas ecológico. El Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo de la Universidad Veracruzana llevará a cabo su primera semana Universidad Segura 2018. En el campus Veracruz Boca del Río, la Universidad Veracruzana capacitó a directores, secretarios académicos y jefes de carrera en materia de programación académica. No se pierda nuestro reportaje especial el día de hoy sobre el ajolote, especie en peligro de extinción. Nos acompañará en el programa Francisco Javier Galán, integrante del ensamble de Jazz House Collective, para hablarnos de su nuevo material discográfico. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esta y otra información en Voz Universitaria. Comenzamos. Y comenzamos Voz Universitaria agradeciendo a Universo, el periódico de los universitarios. Muchas gracias a todos nuestros compañeros de Prensa UV que hacen posible y que nos hacen de llegar toda la información que nosotros le compartimos. Y si desean ampliar esta información, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. También saludamos y agradecemos al equipo de marketing de aquí de la Universidad Veracruzana y a todos los colaboradores de Radio UV por pues permitirnos estar en contacto con todos ustedes a través de nuestros números y métodos de contacto, los cuales son, nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp al 2281-040477. Les repito, 2281-040477. También nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115, 817-5117. O si lo desean, nos pueden escribir por Facebook o por Twitter, nos encuentran como Radio UV. También tenemos un correo electrónico para quien quiera hacer llegar sus cualquier actividad de la universidad, información de la comunidad universitaria que quieran que se difunda por este medio, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico vozuniversitaria@v.mx. Y Antulio, ¿qué tenemos de regalo el día de hoy? Pues para todos nuestros radioescuchas, hoy estaremos rifando al final de Voz Universitaria El Retorno de Casanova de Arthur Schnitzler a la persona que nos diga de dónde nos está escuchando, de qué parte de la capital del estado de Veracruz o del estado de Veracruz y la profesión del autor. ¿A qué se dedicaba Schnitzler? Evidentemente escribía, pero tenía una profesión, digamos, base. Él tenía una profesión, además, bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Por decirlo menos. Agradecemos al maestro Francisco Aragón, quien nos hace llegar este libro, El Retorno de Casanova. Y recuerden que tienen hasta las 14:50, hora en la que se hará la rifa. Nuestro equipo de producción realizará la rifa Y bueno, ustedes podrán participar por este libro de Arthur Schnitzer, El retorno de Casanova. Son las 2:09 y vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Y un día como hoy, pero de 1580, nace el escritor español Francisco de Quevedo y Villegas. Nace entre 1603 y 1608. Nace en 1580 y entre 1603 y 1608 escribe su obra El Buscón y en 1631 Juguetes de la Niñez y Travesuras del Ingenio. En 1955 nace el actor de doblaje estadounidense Charles Martinet, famoso por proporcionar la voz de Mario, la estrella de la franquicia Nintendo, para todos aquellos que jugamos durante... Bueno, seguimos jugando y durante los años 80, 90 estuvimos muy familiarizados con Mario. Bueno, nace el actor de doblaje estadounidense Charles Martinet. También en 1964 se inaugura el Museo Nacional de Antropología. Y un día como hoy, pero de 1923, nace el cantautor estadounidense Hank Williams, ícono de la música country, de quien escuchamos Setting the Woods. Ciencia. Y en las noticias les comentamos con información de Carlos Hermida que egresadas de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana crearon un producto antipulgas ecológico. Pulfinem, como lo nombraron las jóvenes, tiene varias presentaciones, entre las que se encuentran shampoo, spray y jabón, y puede utilizarse en perros, gatos, roedores y aves. El producto ya se distribuye en las ciudades de Jalapa, Veracruz, Coatepec, Cancún y México. La base del antipulgas es el extracto de la hoja de neem, el cual ayuda al medio ambiente y a la mascota, ya que también es dermatológico. Pulfinem participó en la competencia Lleva tu Startup a China, en donde obtuvo el segundo lugar y pudieron realizar una competencia más ante inversionistas de ese país. Las jóvenes emprendedoras comentaron que continúan trabajando para posicionar su producto a nivel local y nacional a un corto plazo, para que después pueda ser llevado al comercio mundial. Son las 2:11. Con información de Elizabeth Vázquez, les comentamos que el investigador del Centro de Investigaciones Cerebrales de la UB, Luis Beltrán, comentó para el periódico Universo que es necesaria la creación de un bioterio central para el control de la crianza y mantenimiento de animales destinados a la práctica experimentales. Esto con el fin de asegurar el bienestar para los animales y no perder de vista ninguna variable que pueda impactar en los resultados de las investigaciones. Beltrán aseguró que en estos lugares se debe cuidar condiciones como la humedad, temperatura, iluminación, ruido, ventilación, higiene, nutrición y, desde luego, seguridad. Del mismo modo, el académico externó el compromiso que la ciencia tiene con los animales respecto a evitar sufrimientos innecesarios y brindarles el mayor bienestar posible, asegurando que las regulaciones y principios a nivel internacional y nacional son necesarias. Con información de Carlos Hermida, la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana realizará el 7º Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería impacto de la investigación disciplinar en posgrado, coadyuvando a la calidad del cuidado científico e integral. Yolanda Méndez, coordinadora de la maestría en enfermería, comentó que el evento se realizará los días 20 y 21 de septiembre con ponencias magistrales y asistentes provenientes de Durango, Chihuahua y el Estado de México. El programa completo y los requisitos de inscripción se pueden encontrar en la página www.uv.mx/congreso-enfermería o en Facebook como Congreso de Posgrados Jalapa UV 2018. Y con información de Claudia Peralta, les informamos que la Coordinación Universitaria de Observatorio celebró el cuarto diálogo entre los organismos que lo conforman. Esto para dar a conocer sus acciones, iniciativas e incentivar la participación de los estudiantes. La Universidad Veracruzana cuenta con 18 observatorios adscritos a la Red Veracruzana de Observatorios Metropolitanos para medir la efectividad e impacto de la responsabilidad social universitaria. En el evento estuvieron presentes los observatorios de política culturales, urbano y de arquitectura sustentables, museos, cafeticultura veracruzana, observatorio social, violencia contra las mujeres, calidad de vida, salud social, además economía y sociedad, seguridad alimentaria y nutricional, educación médica, derechos humanos y el Observatorio Veracruzano de Medios. Dichos observatorios contribuyen en la toma de decisiones para los ciudadanos, ya que proveen la información actualizada y fidedigna que aportan a la sociedad. Y tenemos una dinámica, Brenda, para ganar un libro. Efectivamente, estamos rifando el libro El Retorno de Casanova de Arthur Schnitzler para la persona que nos diga de dónde nos sintoniza y la profesión del autor. Les recordamos que tienen hasta las 2:50 minutos para enviarnos sus respuestas a través de nuestro WhatsApp 2281-040477 o a través de nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Mundo Universitario. Estamos Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de Karina de la Paz Reyes, que se llevó a cabo la conferencia Perspectivas de la Economía Asiática y su impacto en la economía mexicana, impartida por José Rangel Delgado, director del Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico de la Universidad de Colima. Esto durante el foro Perspectivas de la Economía Mundial, organizado por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana los pasados 11 y 12 de septiembre, cuyo objetivo fue proporcionar un panorama del futuro de la economía europea, asiática y su impacto en la mexicana. Rangel concluyó que Veracruz debe mirar hacia la cuenca del Pacífico, en donde citó varias áreas de oportunidad, como el sector agrícola, petrolero y la energía nuclear. Son las 2:18. Y con información de Carlos Hermida, les comentamos que el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo de la Universidad Veracruzana llevará a cabo su primera semana Universidad Segura 2018 en el marco de la Semana Nacional de Protección Civil, en donde se abordarán temas que contribuyen a una comunidad universitaria con salud física, mental y emocional por medio de la generación de entornos y estilos de vida saludables. El miércoles 19 se tratará el tema Protección Civil, el cual busca prevenir riesgos, impulsar el auxilio y apoyo ante un desastre con visión humanitaria y ética científica. El día 20 se hablará de seguridad para promover la cultura de protección y autoprotección. Las actividades se realizarán desde el 17 hasta el 21 de septiembre y pueden consultarse en www.v.mx/universidad-segura. Le repito, www.v.mx/universidad-segura. Y puede tener más información al teléfono 842-1700, extensión 11222. La entrevista. Y en el estudio se encuentra con nosotros Francisco Javier Galán, trombonista y compositor, para platicarnos sobre el concierto con motivo del primer material discográfico del ensamble Jazz House Collective, conformado por alumnos y exalumnos de Yasub, que son becarios ahora del Fonca. Y bueno, Francisco, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por el espacio. Y bueno, platícanos, es un gran logro tener un material discográfico de un ensamble como el de ustedes. ¿Cuándo se presenta? Así es un gran logro y un gran paso para el ensamble. Se va a presentar el día 28 de septiembre, uh-huh, a las 8 horas en la Sala Chica del Teatro del Estado. La entrada va a ser libre, se recomienda que se llegue con anticipación para poderles repartir un boleto. Y bueno, este proyecto o este evento se lleva a cabo y es apoyado gracias al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Uh-huh. Cuéntanos sobre el primer material discográfico, ¿dónde? ¿Cómo se grabó? Este material se grabó en un estudio que se llama El Desierto, en la Ciudad de México, el cual ahorita tiene mucha popularidad. Fue un reto, ya que son 9 composiciones por los 9 integrantes. Cada quien se encargó de hacer una, de crearle los arreglos respectivos, y montarlas, ¿no? De podernos entender. Nos ayudó mucho para poder conocernos, ya que una persona quiere algo, quiere que suene a esto, la otra quiere que suene a aquello. Nos ayudó demasiado y bueno, nos logramos conocer más. ¿El material es material propio? Sí, así es de autoría propia. Por ejemplo, el saxofonista compuso una canción para el noneto. Es de su autoría todo. Nosotros lo interpretamos. Claro. Cuéntenos sobre los procesos de composición. ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo fue este proceso tan largo, ¿no? Sí, la convocatoria la metimos el año pasado en junio. Uh-huh. Los resultados salieron el 9 de enero. A partir de eso sabíamos que ya teníamos que estar trabajando. Empezamos a componer en el mes de febrero, marzo. En abril se empezaron a hacer los primeros ensayos. El día 29 de abril se llevó a cabo la primera presentación como para la revisión de sonora de los arreglos en una presentación del Funk en la Ciudad de México. Y ahí hemos ido mejorando, ¿no? Como de, hay que quitar esto, hay que cambiar esto, aquí es muy largo, aquí... Y bueno, en junio se grabó el disco en el desierto. Y bueno, pero este trabajo es a partir de este proyecto para el disco y de la beca de Fonca, pero ustedes tienen ya más tiempo trabajando juntos. ¿Cuánto tiempo tienen? Sí, así es. Nosotros tenemos 3 años. Uh-huh. Tres años. Empezamos en el 2015. Empezó como algo de escolar, de uh-huh. juntarnos para grabar las tareas del Yasub, que es donde ahí nos conocimos. Y bueno, al tener tanto material dijimos, pues vamos a hacer la primera tocada, ¿no? Uh-huh. Y fue en octubre, si no mal recuerdo, del 2015, si no mal recuerdo, uh-huh. octubre. A partir de eso ya han participado en muchos festivales, sí, ¿no? Sí, hemos tenido pues actividad recientemente, hemos estado en Campeche, Chihuahua, estuvimos hace 15 días en el Festival de Jazz de Zacatecas, uh-huh. Nos ha tocado como que aprovechar la beca al máximo. Y esta fecha en la cual se presentan este primer material discográfico, ¿ya van a tener a la venta ahí el material para sí, la gente? El material se va a regalar, va a través de dinámicas, con las redes sociales, en las cuales nos pueden encontrar en Facebook y todas las redes sociales, como Jazz House Collective, lo van a poder encontrar también disponible en todas las plataformas uh-huh. para poder escuchar música a partir de ese día uh-huh. y el material se va a regalar a través de dinámicas y a través de, no sé, de la adquisición de una playera, uh-huh. el cual no va a ser, va a ser un costo mínimo. Accesible. Ajá, accesible. Qué maravilla. Platícanos un poco, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este disco? Vas a encontrar cosas que te van a... Una de las cosas que creo que fue la que nos ayudó para obtener este apoyo fue que tratamos de plasmar cosas mexicanas en la música, desde una métrica, desde una melodía, desde un famoso lick, uh-huh. el mariachi loco que en la improvisación, uh-huh. por decir, lo tratamos de plasmar en las rolas, ¿no? Los nombres, hay muchos nombres en náhuatl, uh-huh. que en donde se trata de plasmar algo. También en las interpretaciones, como te decía, hay un músico de Oaxaca, lo que quiso él hacer es que al principio la rola sonara como una banda de oaxaqueña, ¿no? Entonces, uh-huh. Nos llevó tiempo, nos sentamos a escuchar música, un simple grito de mariachi en alguna otra rola en donde se trata de plasmar eso y donde te sientes identificado y lo vas a reconocer perfectamente. Uh-huh. Ahora sí que es jazz mexicano. Sí, de hecho nosotros le llamamos jazz con identidad mexicana. Muy bien, pues Francisco Javier Galán García, si no recuerdas la fecha y el lugar donde se estará presentando este primer material discográfico. Claro, 28 de septiembre a las 8 horas en la Sala Chica del Teatro del Estado. Esperamos verlos ahí, están todos invitados. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook, estaremos regalando pases. Muchísimas gracias por visitarnos. Y ustedes, a toda la gente que nos está escuchando, le recordamos que tenemos el retorno de Casanova de Arthur Schnitzler. Para la persona que nos diga dónde nos sintoniza y la profesión del autor, tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas al 2281-040477 vía WhatsApp. También a través de los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Si disfrutaste la primera y segunda temporadas de Radio Vintage, en donde pudiste conocer los temas más representativos de los discos más vendidos en las décadas de los 50s y 60s, no te puedes perder la tercera temporada, en donde ahora abordaremos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70s. Radio Vintage, tercera temporada, década de los 70s, con Paco Aragón. De lunes a viernes a las 15:15 horas, a partir del 17 de septiembre. Acompáñanos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Karina de la Paz Reyes, la maestría en Historia Contemporánea de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana invita a la presentación de la obra Hacia una Historia Global e Interconectada, Fuentes y Temas para la Enseñanza de los Siglos XVI al XIX. La obra reúne ejercicios historiográficos de historia global interconectada con la finalidad de entender mejor nuestro tiempo y nuestra sociedad. La obra, coordinada por Matilde Souto, Alicia Salmerón y Leticia Mayer, se presentará el jueves 27 de septiembre a las 12 horas en el aula Fernando Salmerón de la Unidad de Humanidades. Son las 2:29 minutos. Regiones. Y en el campus de Veracruz, Boca del Río, la Universidad Veracruzana capacitó a directores, secretarios académicos y jefes de carrera en materia de programación académica. La capacitación se apoyó en la plataforma Planea UV, la cual permite ver la retícula de cada programa de estudio y organizarla acorde a las necesidades del estudiante. La finalidad es otorgar herramientas para obtener información rápida y tomar las mejores decisiones en cuanto a la programación de las experiencias educativas. Ulises Aguirre, secretario académico regional, dijo a los asistentes que el conocimiento de la plataforma, junto con la experiencia, darán resultados que permitan disminuir el rezago educativo, además de impulsar las tutorías para cumplir el objetivo. La actividad se llevó a cabo el 12 de septiembre en la USB de Veracruz, continuó con un recorrido por las regiones los días 13 y 14 para culminar el 17 y 18 de septiembre en Jalapa. Y con información de Alma San Martín, Jennifer Martínez Estrada, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Veracruzana del Sistema de Enseñanza Abierta, participará en el 7º Seminario Internacional de Estudios Jurídicos en Salamanca, España, con la investigación titulada La responsabilidad parental del menor progenitor. Tema de suma importancia, ya que se desconoce el interés superior del menor cuando se convierte en padre, pues la ley dice que no son responsables los menores no emancipados. Martínez Estrada dijo que los menores progenitores deben tener garantizado el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, aunque ahora tenga atribuida la responsabilidad parental. Agregó que el interés superior debe estar sobre todas las cosas, como lo señala la ley, aunque existe controversia al guiar a los menores que son padres. En México se cuenta con el apoyo del Centro de Justicia Alternativa para estos casos. La estudiante explicó que estos menores necesitan apoyo de sus padres de forma indispensable y obligatoria para poder velar por sus propios intereses y las de su hijo. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros el maestro Francisco Aragón. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar en este espacio de Voz Universitaria, que es un espacio muy exitoso. Ya se está situando como uno de los informativos más importantes a nivel local, cosa que me da muchísimo gusto. Gracias, Paco. Pues bienvenido, vienes a platicarnos de la siguiente temporada de Radio Vintage. Así es, fíjate que este programa ha sido un programa bastante exitoso, digamos, a lo mejor no está bien que lo diga, pero sí lo es porque de hecho ha habido mucha respuesta de la audiencia y cosa que a mí me da mucho gusto porque me parece que este tipo de programas cumplen muy bien con una... con lo que es la intención de una radio universitaria, ¿no? Uh-huh. Aunque también tenemos opiniones válidas que dicen que nos abocamos solamente a la música norteamericana e inglesa, ¿no? Dado que los grupos de rock que abordamos, por ejemplo, en la temporada de la década de los 60 fueron los Beatles, y, o sea, hay que reconocer que Inglaterra es como el semillero de este género que le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí en fuera, pues mucha gente que escuchó la primera temporada en la década de los 50, ¿no? Hablar de los de la transformación de los discos de laca a los sencillos y luego los long play y cómo se fue transformando todo esto en una gran industria que hasta hace poco pues generaba millones de dólares, ¿no? Y pues bueno, es una historia, como lo dice el eslogan, es un anecdotario musical de las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Porque además no solo las radios universitarias, en los medios en general, pues no se puede negar la trascendencia de la música popular y la música que estuvo presente acompañando a muchas generaciones, ¿no? Que yo creo que radica en buena medida el éxito del programa de Radio Vintage. Y en esta nueva temporada, en esta tercera temporada, ¿qué década vas a abordar? Vamos a abordar la década de los 70, digamos, todavía la nostalgia que quedaba, digamos, a principios de la década con esto del amor y paz y la cuestión hippie de los finales de los 60. Y después con las tragedias de la muerte, por ejemplo, de Janis Joplin, uh-huh, o de Jimi Hendrix, ¿no? Que de una manera también hicieron un parteaguas. Uh-huh. Porque empezó a haber todo este auge de los cantautores como Bob Dylan y muchos otros, que también se dieron cuenta después de toda esta torridez del rock and roll, drogas, alcohol, etcétera, que llevaron justamente a la muerte a estos dos exponentes del rock. Y también entonces hubo un reconocimiento de que había que equilibrar esa parte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, surgieron grupos también como la época disco, ¿no? El reggae también empezó a tener auge en ese... Entonces es una etapa en los 70 que me parece que es muy rica por la cantidad de géneros musicales que empezaron a gestionarse y a darle la vuelta al mundo, ¿no? Es un anecdotario musical, pero también histórico. Así, ¿no? Es. Sí, es histórico porque, digamos, creo que una de las virtudes de este programa es que la gente no solamente se queda, digamos, con el recuerdo de que, yo voy a esa canción, me iba a la secundaria, ¿no? Por ejemplo, los 70, o la película que veía mi papá o mi abuela, etcétera, sino que se queda, digamos, hablamos de cuántos discos se vendieron, en qué época, en qué fecha se editó el disco, uh-huh, y quién produjo, qué casa disquera lo... Y entonces esa información adicional creo que enriquece mucho más allá del solaz que te pueda brindar la música, ¿no? Propiamente dicho. Por supuesto, por supuesto. Paco, ¿cuál ha sido el proceso para crear un programa así, con esta calidad y que se transmite todos los días? Fíjate que empezamos con una emisión semanal, pero esto se lo debo mucho a mi padre, que le mando un saludo muy cariñoso, dado que el 14 de este mes se conmemoró el Día del Locutor. Mi papá es locutor, ya no está en acción, pero él recopiló mucha información, muchos discos de vinilo, etcétera, y él me dio toda una como enciclopedia, que me dijo, a ver, ahí tienes información de las décadas de los 50 o los 90 y ahí te encargas. No, qué maravilla. Entonces, pues, pues, este, sí. Pues fue como oro molido, ¿no? Claro. Y entonces, como músico, evidentemente, este, reconozco mucho de la música, porque me encantaba oírlo por la radio, oír su voz mientras yo iba, desayunaba para ir a la escuela, oía que él tenía un turno en la mañana, y oía mucho de esa música también. Y cuando llegaba en la tarde, pues tenía su gran amplificador de bulbos con un aparato monofónico. Entonces, era como un ritual oír música. Yo creo que esa parte también es como un legado. Y le dije, órale, pa, va, lo voy a hacer. Y entonces creo que es el fan número uno que lo escucha y me regaña cuando no sale. Y Radio Vintage tiene este espíritu, ¿no? De ser como tener todo este ritual de la música. Sí. Creo que lo guarda y lo presentas perfectamente de una manera maravillosa. Claro. Muchas gracias. El programa. Recuérdanos, ¿cuál es el horario? El horario es a las 15:15, casi terminando este informativo. Hay un programa de la Secretaría de Gobernación. Aquí nos ponemos de pie. Y luego entra Radio Vintage a las 15:15. Dura aproximadamente 45 minutos. Una emisión diaria. Pero bueno, conforme lo vamos haciendo, nos vamos, va caminando solo, incluso la conducción, etcétera. Entonces, espero que lo disfruten muchísimo, porque yo también lo disfruto mucho hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, 15 horas, en media hora aproximadamente, estarán entrando pendientes la tercera temporada de Radio Vintage. Muy bien, pues sí. Agradecemos mucho la presencia del maestro Francisco Aragón para hablarnos de Radio Vintage en esta tercera temporada. Y una cortesía de nuestro entrevistado, este libro, El Retorno de Casanova, para la persona que nos diga de dónde nos sintoniza y la profesión de Schnitzler. Vamos a una pausa y regresamos a Voz Universitaria. Reportaje especial. Vamos con nuestro reportaje especial. El día de hoy nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien mandamos un saludo, y nos habla sobre el ajolote, un anfibio endémico de nuestro país en peligro de extinción. Esto debido a sus propiedades autorregenerativas que los hacen atractivos para la cura de diversas enfermedades de la piel. Escuchemos esta producción a cargo de Humberto García Neri y un reportaje de Filiberto Palma que nos llega desde Uniradio 99.7 de FM. Si hay un anfibio ligado con la mexicanidad, ese es el ajolote, animal parecido a una salamandra o a un renacuajo con cola, cuya belleza inusual ha cautivado la pluma de escritores como Julio Cortázar y ha sido causa de fascinación desde la época de los aztecas, tal y como lo relata Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Hay unos animalejos en el agua que se llaman axolotl. Tienen la cola como lagartillas y tienen la cola como anguila y el cuerpo también. Tienen muy ancha la boca y barbas en el pescuezo. Es muy bueno de comer. Es comida de los señores. Esa especie de agua dulce endémica de nuestro país está en peligro de extinción. Así lo alerta Octavio Monroy Vilchis, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas de la UAM. De acuerdo con los estudios realizados, se estima que en 2 décadas desaparecerá el ajolote si no se toman medidas inmediatas para garantizar su conservación. Mira, un ajolote es un anfibio que pasa parte de su ciclo de vida en el agua, principalmente cuando este es larva, ¿no? Muchos de ellos son pedomórficos, esto quiere decir que en el estado larvario pueden reproducirse. Algunos por estímulos ambientales, después de que son larvas, pasan a su estado adulto, pero en su estado adulto ya viven fuera del agua y son las que conocemos como salamandras. Entonces tienen un ciclo de vida parecido al de las ranas, por ejemplo, ¿no? Que cuando son larvas son renacuajos. Y luego ya se transforman en adultos, que serían las ranas. Alteraciones de la temperatura, contaminación y destrucción de su hábitat, ocupado principalmente para la producción de trucha, son parte de los factores que en el siglo XXI tienen al borde de la extinción al ajolote. También la venta ilegal es una problemática que aumenta el peligro de desaparición de este anfibio, importante en la depredación de larvas de insectos. Particularmente la contaminación de los ríos y la depredación por especies exóticas, como sería el caso ahora de las truchas, junto con el aprovechamiento pues poco regulado y poco normado que hacen los habitantes rurales han sido las principales amenazas o las principales causas por las que actualmente se cataloga a estas especies como amenazadas o en peligro de extinción. La especie más conocida del ajolote es el Ambystioma mexicanum, la cual solo se encuentra en el lago de Xochimilco. Sin embargo, se han contado más de 34 clases diferentes, especialmente en el centro de México. Monroy Vilchis detalla que en la máxima casa de estudios mexiquense se realizan estudios sobre tres de ellas, originarias de una zona montañosa en el municipio de Texcoco y del Nevado de Toluca. Mira, básicamente nosotros hemos estado trabajando con tres especies. Una es Ambystioma loren, que es una especie que incluso algunos expertos en el grupo consideraban ya extinta. Nosotros afortunadamente la encontramos en una montaña, en el municipio de Texcoco, y únicamente la hemos encontrado en un río. Es un río que se encuentra en el volcán, se llama el volcán Tlaloc. Estamos haciendo el análisis también con otras especies de Ambystioma que se encuentran en el área del Nevado de Toluca. Esos son Ambystioma ribulare y Ambystioma altamirani. La importancia de este animal, que puede llegar a medir hasta 30 centímetros de largo y que se presenta comúnmente en color negro, marrón e incluso albino, no se limita a sus funciones dentro de la naturaleza. En la medicina tradicional mexicana, el ajolote es usado para curar enfermedades en la piel, así como padecimientos respiratorios y nutricionales como la anemia, para lo cual se prepara en jarabe o caldos. Investigaciones internacionales han remarcado la importancia de sus capacidades autorregenerativas, que incluso podrían ser referente en avances médicos para el ser humano. Desde el aspecto de la ciencia básica, estas especies son súper interesantes porque son, por lo menos a nivel de vertebrados, es una especie que si uno le amputa una extremidad, o sea, se le regenera esa extremidad, ¿no? Hay experimentos que han hecho principalmente en la Universidad de Estados Unidos, porque también se ha visto que son capaces de regenerar, además de tejido, huesos y músculos, también sistema nervioso de ellos mismos. Pero se están estudiando estos procesos para tratar de ser llevados y aplicados a las cuestiones médicas, en cuestiones para el hombre, ¿no? A través de su Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas, la UAM propone realizar una descripción de variedad genética de esta especie acuática, para después emprender programas de conservación y reproducción de calidad. El biólogo Octavio Monroy Vilchis detalla que identificar sitios para su reintroducción, además de generar programas de educación ambiental para su manejo, son vitales para su conservación. Para eso también nosotros tenemos pensado realizar algunos programas de educación ambiental para tener pláticas y tener diálogos con las personas que vivan en estos lugares y poderles hacer ver la importancia que tienen esas especies, el grado de amenaza en la cual se encuentran y de alguna manera tratar de llevar junto con ellos pues algunas estrategias sobre el manejo del agua, ¿no? Y sobre potencialmente el aprovechamiento de los organismos también por parte de ellos, pero bajo un esquema en el cual se puedan estar monitoreando el número de individuos que hay en la población y entonces estar obteniendo y proponiendo tasas de extracción para que esta actividad sea más sustentable, ¿no? Cabe destacar que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha emprendido medidas para la conservación del ajolote. En 2015, sembró los primeros 50 reproductores de esta especie en la represa de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, en Puebla, con el objetivo de repoblar con esta especie dicho cuerpo de agua. La preservación del también llamado monstruo acuático representa un gran reto para los cientistas ambientales en nuestro país, que siguen avanzando en los estudios necesarios para proteger esta especie endémica del territorio azteca. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Palma. Continuamos. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.ub.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile, Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. El Aula Clavijero continúa con el ciclo de cine francés que le rinde homenaje al guionista François Ozon. Hoy se exhibe la cinta Bajo la Arena y el miércoles 19 la cinta Ocho Mujeres. Las funciones comienzan a las 18 horas y la entrada es libre. Como parte del ciclo de cine del Foro Guadalupe Valderas, se proyectará la cinta Workers del director José Luis del Valle. Asiste este miércoles 19 de septiembre en punto de las 19 horas en el Centro Recreativo Jalapeño. Para seguir con las celebraciones del mes patrio, el coro de la Universidad Veracruzana te invita a su concierto temático Identidad en la Sala Tajín del DIF estatal. La cita es el día de mañana en punto de las 19 horas con libre acceso. El intérprete Cuthberto Navarro ha preparado un gran concierto en el Centro Recreativo Jalapeño con temas de géneros como la balada y el bolero. No te puedes perder esta noche memorable en el Centro Recreativo Jalapeño mañana en punto de las 19 horas. La entrada es libre. Se inaugura la exposición Fragmentos del artista David Rivera Sánchez este jueves 20 de septiembre en punto de las 20 horas en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, ubicada en Belisario Domínguez, número 25, en el centro de Jalapa. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria y queremos mandar saludos a la señora Mari del Fraccionamiento Peñascal, que nos manda felicitar, le gustan mucho las noticias y bueno, le da mucho gusto saber lo que hacen los jóvenes. Muchísimas gracias, señora Mari, por llamarnos, y recuerden que ustedes también lo pueden hacer al 2281-040477, 817-5115 y 817-5117. Y ya llegó el momento de conocer los deportes. Profe, bienvenido. Estamos con el profe Ariel Ortiz. ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarles a todo el equipo de Voz Universitaria y a quien nos escucha y nos ve, por supuesto, en esta emisión. Antulio, contento porque ganó el Puebla. Triste porque perdieron los Pericos ante los Diablos Rojos del México. Y parece que podrían tener una renovación en lo que corresponde al béisbol allá en Puebla. Uh-huh. Es un rumor, y también como lo es aquí en Veracruz, que podríamos tener la oportunidad de que regresara el béisbol de Liga Mexicana. Arrancó el Festival de la Universidad Veracruzana esta mañana. Están activos en Coatzacoalcos, en Jalapa y por supuesto en Tuxpan. Y culmina el próximo día 29. Pero aquí en la mesa de Voz Universitaria tenemos a dos integrantes de la selección de béisbol femenil. Recuerden que platicamos de ellas que partían y ahora ya regresan con un tercer lugar. La maestra Rubí Lisbeth García y Mirna Laura Arronis. ¿Cómo estás, maestra? Muy, muy bien, muy contentas. No se nota. Y con esa medalla de tercer lugar, extraordinario, ¿no? No, muy, muy contentas. La verdad es, sabíamos que íbamos a unas competencias bastante difíciles. Ya tenemos un año arrastrando, queriendo tener buenos resultados. Conocíamos a muchas de las jugadoras, entonces sabíamos que no estaba absolutamente nada fácil, y y pues qué mejor que pudimos lograr este tercer lugar. ¿Cómo se integró el equipo que representó a Veracruz? Bueno, se convocaron a chicas de todo el estado mediante dos tryouts. Asistieron 48 chicas a esas pruebas. En ellas me estuvo ayudando el profesor Maurilio Díaz. En base a esos tryouts se logró una selección de 18 chicas más 4 chicas que se integran de otros estados, que en sus estados no tienen este béisbol femenil, y es así como nos vamos con una selección de 22 jóvenes. ¿Cómo estaba el ánimo del equipo antes del tercer lugar y después de ganar esta distinción, Mirna? Bueno, antes de ganarlo, todas las chicas teníamos o tenían la esperanza de hacer su buen papel, porque le echaron muchas ganas, estaban muy aferradas para lograr el objetivo, y pues después del tercer lugar, imagínense, felices. El autobús fue fiesta de México a Veracruz. Claro que sí. Para nosotras este tercer lugar nos sabe como a un primer lugar. Recordando que el primer campeonato de béisbol nacional se efectuó en Tepatitlán, Jalisco, y en esa ocasión ustedes ocuparon el quinto lugar. Así es, no, hace un año no nos fue nada bien, y ahorita, bueno, se trató de mejorar. Digo, tuvimos para ganarle a la Ciudad de México, el equipo azul, estuvimos a una carrera de ganarles, desafortunadamente no se pudo, y entonces se tuvo que cambiar toda la estrategia de juego para colarnos al tercer lugar. Sabíamos que si no ganábamos ese juego de campeonato regular, se nos complicaba la historia, y entonces el Stadium iba a bajar. Por eso es que decidimos cambiar estrategia y enfrentarnos a Tamaulipas. En el caso era Tamaulipas o Baja California Norte. Y pues cualquiera que fuera de los dos, nosotros íbamos a entrar con todo. Le vemos el entusiasmo que le brota por ver jugar béisbol a la mesa, claro. De Lisbeth García. ¿Nos quiere leer su reconocimiento que tiene aquí o no? Bueno, el reconocimiento dice así: la Federación Mexicana de Béisbol otorga el presente reconocimiento al tercer lugar del Campeonato Nacional Béisbol Femenil de la Ciudad de México, Honor y Espíritu Deportivo, Ciudad de México, septiembre del 2018. Lo firma el presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, Enrique Mayorga Betancourt, y el presidente de la Liga ABIC, el licenciado Carlos Buenrostro Ávila. Y casi durmieron con él, ¿verdad? Pues yo no me he separado de él. Las medallas y es esa gran oportunidad. Me señalaba que hay la posibilidad ahora que se va a integrar la selección mexicana de béisbol femenil, que algunas de las integrantes del equipo fueron parte del mismo. Sí, tuvimos chicas destacadas desde el primer encuentro hasta el final. Chicas que estuvieron dando muy, muy buenos resultados. Una de ellas es nuestra catcher. Nuestra primera base, Jinka Vázquez, que es jalapeña, tuvo muy buenos resultados. Marlene Lagunes, que es de Naranjo, Zactopan, con estadísticas muy, muy buenas, resultados tanto en el bateo y a la defensiva. En esta ocasión hubo una organización en cuanto a números. Muy buena estadística, ¿eh? Sí, muy buena recopilación de estadísticas, y eso pues nos lleva a un análisis. Se habló y nos vieron jugar por parte de la federación, y ellos mismos se están dando cuenta en base a números que Veracruz tiene muy buen nivel para aportar elementos a la selección nacional. Antulio estaba con el interrogante de que por qué tenían que jugar béisbol con pelota dura y podían jugar con softball más suavecito en el asunto. Somos chicas de béisbol. Tiene muchos años que estamos practicando el béisbol como tal. Hace 2 años se hace oficial ya como tal en un evento, les llaman eventos formativos, son 2 años de evento formativo, el siguiente año ya es competición al 100% que se va por categorías. Además es un deporte que hace muchísimo tiempo se practica y de muy buena forma en el estado, ¿no? Sí, nosotros tenemos ya, digo, yo empecé a los 14 años, ahorita tengo 33, pero nunca había sido de un carácter oficial. Nosotros jugamos oficial, igual que los hombres, tiramos de loma, medidas completamente oficiales. Déjame, profe, te presumo que fuimos el primer estado en conectar un gran slam. Excelente. En medidas de hombre, y lo conectó nuestra catcher, Fabiola Ramírez. La verdad, yo nunca lo había visto por una mujer, sí. Y en esta ocasión lo vi, con eso yo quedé maravillada. Cuadrangular con casa llena, casa cuatro llena, carreras que vienen bien. Pues felicitaciones tanto a Mirna, hasta a la profesora por esta actividad. Gracias por acompañarnos, por darnos a ser parte de este tercer lugar. Gracias. A nivel nacional, y ojalá sigamos viendo más béisbol femenil y con buenos resultados para Veracruz. Así sea. Muchas gracias, Mirna. Gracias, de nada. Los deportes. No. Muchísimas gracias y felicidades. Béisbol, felicidades. No fútbol, sino béisbol. No, sí, no, si la pelota es lo mío, usted sabe. Brenda, tenemos ganador de libro, ganadora. Vamos a las tendencias y regresamos con el ganador.